One. Blog Talk Radio. Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Empezamos un programa nuevo de Caballos y Opinión. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Y como siempre es un gusto ponerme en contacto con ustedes. Bueno, los que me ayudan este año en la realización de este programa es Facundo López Oliva, María Elena Ciburu, Julio Ordóñez y todos los que están en el mundo del caballo y quieren compartir no solo sus conocimientos, sino sus propuestas, que algunas de ellas son extremadamente creativas. Y en muchos casos las debiéramos tener en cuenta para ver si las aplicamos, no solo en Argentina, en cualquier país, que tenga como nosotros alguna necesidad de cambiar, yo no sé si las reglas, pero sí cambiar la metodología de trabajo, el desarrollo de proyectos, yo diría poner en juego y poner en la mesa los conocimientos y la tormenta de ideas que se tienen en este tan particular sector del caballo que moviliza tanta gente a tantos rubros y que crea en todos como las ganas de seguir invirtiendo y desarrollándolo. Pero hay veces que se necesitan más de lo que actualmente se está haciendo. Yo, a partir de hoy, voy a cambiar la estructura del programa, porque he recibido algunas críticas con respecto a las editoriales, no por lo que decía, sino por el contexto en que sí se decía. Y al respecto, lo que le tengo que, de alguna manera, comunicar, es que el mundo del caballo, como cualquier otro rubro, es como que cuando uno se pone a hablar de un rubro específico, como puede ser el del caballo, de la construcción, o etcétera, etcétera, etcétera, es como que se aísla de la realidad y del entorno de lo que está sucediendo, en este caso en Argentina, y o en el mundo. Entonces me parece hasta una frivolidad no hacer comentarios que impactan directamente en lo que es el desarrollo de una actividad tan importante como es en este caso la del caballo. Entonces, para la gente que quiere escuchar la editorial la voy a hacer al final de la entrevista. ¿Sí? O sea que voy a hablar fundamentalmente hoy. Hoy lo que voy a tratar de decirles es de qué voy a hablar cuando empiece el programa. Voy a poner la nota, se va a desarrollar el programa y al final voy a hablar del editorial. Y en el editorial de hoy vamos a hablar de hacer un comentario de lo que fue la entrega de los Pellegrinis, que fue la semana pasada en el hipódromo de San Isidro, y una reunión, un resumen de una reunión que tuvimos con representantes de la Fundación Caballos Argentinos en la Secretaría de Agricultura. Cuáles fueron nuestras impresiones o mi impresión y cómo creemos que tenemos que seguir adelante. Bueno, entonces Caballos y Opinión, con su nueva estructura, continúa así. En Caballos y Opinión presentamos ahora entrevista. Hoy con nosotros en Caballos y Opinión se encuentra el señor Gustavo Rapetti. Gustavo Rapetti es productor y jugador de polo, es delegado de criadores para la provincia de Entre Ríos y también es delegado de la Asociación Argentina de Polo, que son los jugadores también para la provincia. Él después nos va a comentar que va a ser asesor para otros países sobre la cría y la producción del caballo de polo, como ser Uruguay, Paraguay y República Dominicana. Y es muy importante escuchar esto. Gustavo empezó con un caballo en el año 72. Además, a Gustavo Rapetti lo conozco desde cuarto o tercer año del secundario, que asistimos juntos al Juan 23, así que es una larga data, tanto para criar caballos como para conocerlo. Bueno, vamos a empezar la charla, primero felicitándolo a Gustavo, porque el equipo que él integra, Donovan de Concordia, acaban de ganar el Campeonato Argentino del Interior con Handicap. Bueno, Gustavo, gracias por estar en Caballos y Opinión. Hablamos un sinnúmero de veces sobre el tema caballos y esta es la primera vez que lo vamos a hacer en este programa de radio. Yo quisiera que nos comentes un poquito cómo es la experiencia. Ustedes han jugado varias veces este campeonato, pero ¿cómo es el polo, este tipo de polo en el interior del país? Porque la gente en general, lo único que conoce o lo único que tiene acceso, la gente que no juega al polo, es solamente al abierto o a las grandes copas o a los grandes torneos. Contanos un poquito cómo es producir caballos, bueno, todo un poquito tu historia y toda la actividad que es tan intensa que vos desarrollás en la cría y en la utilización del caballo de polo. Mario, mirá, antes de entrar en el torneo este del CAI del interior, quiero expresarte que la intención mía de colaborar es porque participamos de muchas ideas en común. He seguido tu actividad como presidente del AVE, no tanto con este tema de la radio, pero recibo tu mail, tu seguimiento, y me interesa muchísimo colaborar. Sé que tenés ideas profundas en este tema, así que desde ya y de siempre estoy en el apoyo total. Con respecto al torneo este del interior, es un torneo que se realiza rotativamente todos los años. No integra esta rotación a la provincia de Buenos Aires por estar centralizada con la zona del Gran Polo. Todas las otras provincias están, como Salta, como Tucumán, como Santa Fe, como La Pampa, como Entre Ríos, Corrientes, Neuquén, San Luis, que entra ahora, y no sé si Córdoba. Son 9 provincias y el team militar. Esta es la formación. Me interesaba mucho que quede bien en claro, esta propuesta se la llevamos en el año 1987 en la presidencia de Frankie Doignac como idea para que le den el apoyo que el interior necesitaba y le estaba faltando. Frankie la tomó. En el 88 se realizó el primer torneo del interior en Salta, en el cual nosotros participamos con un equipo integrado por Francisco de Narváez, Martín Rapetti, un hermano mío, y Enrique Curbelo, un uruguayo de Salto, pero que jugaba en Concordia en ese momento. Lo ganamos. Primer año que se jugó, lo ganamos en Salta. Segundo año que se jugó, fuimos a Mendoza. Llegamos a una final, no la importante, sino la subsidiaria. La perdimos. Y del año 89 hasta el año 2009, nunca más intervine en ningún torneo del interior con handicap. Vos me preguntarás por qué, no sé, se me pasaron 20 años y no me di cuenta. Bueno, no sé si tenés alguna cosa que... Yo me voy tirando nomás, vos decime. Sí, no. Yo quisiera que nos expliques un poquito cómo es el juego del polo en el interior del país. Porque no son dos cosas iguales, digamos, el abierto, con todo lo que conlleva el abierto de la Argentina o los grandes torneos que se juegan en Buenos Aires. ¿Cómo es el polo interior? Porque vos sabés que yo, entre el año pasado y este año, me enteré que el polo más o menos es como nuestro fútbol, ¿no es cierto? Existen los de primera B, existen los de primera C, y así sucesivamente, hasta lo que sería el polo que se juega, que juegan los jugadores sin hándicap, ¿sí? Con sus caballos, que son todos caballos mestizos, y hay... De ahí hasta el abierto se juega en todos lados al polo en nuestro país, cosa que para mí era algo que la verdad que no lo sabía, pero me han llamado... Tengo muchas cosas para decirte con respecto a esto. Pienso arrancar con el CAI y decirte cómo se ingresa en las finales por provincia. Dale. Yo te hablo de la provincia de Entre Ríos. Dale. La asociación te pone una fecha y te dice, hasta el 31 de marzo, ustedes tienen tiempo para clasificar el equipo que va a jugar, que va a representar a Entre Ríos. Entonces nosotros antes del 31 de marzo en Entre Ríos hacemos la clasificación. El handicap es de 12 mínimo a 16 máximo. O sea, cualquier equipo que intervenga en la clasificación tiene que tener ese handicap. ¿No es cierto? Jugamos mano a mano, cuatro equipos, el que se clasifique va en representación de la provincia de Entre Ríos. Va en representación de la provincia de Entre Ríos, con el apoyo de la asociación y los gastos por cuenta de cada uno. Por decirte algo, este año la asociación de polo nos pagó a Entre Ríos 7.000 y pico de pesos por el flete, que más o menos es el 80% del flete total. Nos dio 65 fardos de alfalfa para todo el equipo y el resto los arreglamos nosotros. O sea, los peticeros, la avena y el hospedaje particular. Y por supuesto, movernos hasta Tucumán. Esa fue la situación de este año. Esto es real, es reciente, está muy fresco. Acérquese al Cavazos en www.cavazosyopinion.com. Cavazos y Opinión. Fuimos a Tucumán, sabíamos que el torneo era del 3 al 9, el primer día de juego fue el día 3. Jugamos 4 días consecutivos, o sea, domingo, lunes, martes y miércoles. Tuvimos el jueves libre, el viernes se jugó una fecha que nosotros estábamos libre, que estábamos bye, y llegamos a la final que la jugamos el sábado 9. Jugamos contra Venado Tuerto, la ganamos 12 a 10, y volví a ganarla después de 21 años, y haberla jugado en el año 88, representando a mi club, que es el Donovan, y con el nombre de Miraflores, porque Miraflores era un lugar en donde jugábamos habitualmente acá en Entre Ríos con los Caminal. Y bueno, te repito, la gané después de 21 años con los mismos colores y con el mismo nombre. Para mí, una satisfacción impensada. Hicimos todas las cosas muy bien, cumplimos con todo lo que teníamos que cumplir. El equipo era 100% de Concordia. Dijimos, viajamos, jugamos práctica el fin de semana anterior, la jugamos, dijimos, viajamos el miércoles, viajamos el jueves, un día después, cumplimos con todo lo que teníamos que cumplir, y se nos dio, bueno, es un poco el premio a bien, pienso, ¿no? Podríamos haber perdido también, pero se nos dio. Esto es referente al torneo del interior. ¿Para qué te quería decir con respecto a esto? El interior está representado por delegados de cada una de las provincias participantes, que el día viernes tuvimos una reunión en la cual ya se plantea quién va a ser la nueva sede para el año 2010, las posibilidades para el 2011 y todas las pequeñas cosas que dan vuelta alrededor de este torneo. Este es un torneo realmente del interior, hay una camaradería y una relación que no se logra en ningún lugar. Yo he participado y he jugado por muchos lados, no solo acá en la Argentina, sino en el exterior, pero lo que se logra en este torneo, en una semana, no se logra en ningún lugar. Es algo extraordinario y hace que nos unamos y que en realidad yo creo que el polo del interior se hace a través de los delegados que representan a los clubes. Acá en Entre Ríos, por ejemplo, tenemos 12 clubes, los 12 clubes me dan el apoyo a mí, yo represento a los 12, me siento ante la asociación resuelve sus cosas, me las deriva a mí, yo se las derivo a los 12 clubes y así funcionamos. No en todos los casos es tan así, porque los delegados no tienen tal vez el apoyo que puedo llegar a tener yo por los años o por la trayectoria o no sé qué, pero esa es la base del polo del interior con respecto a la asociación de polo. Estamos cada día mejor. Se dice que hay 2.000 jugadores que pagan el handicap en la Argentina y que en total hay entre 5.000 y 6.000 jugadores. Es más o menos como la FIP. ¿Viste? Sí, sí. Muchos poco pagan, muchos juegan. La idea de a poco es tratar de meterlos a todos en caja. Ahora hay una posibilidad muy buena porque si vos pagás el handicap, hay un seguro que te cubre. Por otro lado, hay ciertas leyes. Hay ciertas leyes que no se cumplían, como que si yo soy club afiliado, yo soy el Donovan, soy un club afiliado y permito jugar a cualquier NN, o diríamos sin pago de handicap, ¿no es cierto? Sí. Ahora la asociación me aprieta y me dice, señores, ustedes son afiliados, los jugadores que jueguen dentro de su club tienen que pagar el handicap o tener el recibo pago, ¿no es cierto? Sí. Entonces de esa forma, de a poquito vamos metiéndonos en caja, pero con el atractivo de un seguro. Y un seguro muy importante, con un valor mínimo que lo da una compañía por un contrato a la asociación, que es la Zurich, que te cubre cualquier tipo de accidente, cualquier cosa, y eso, y por 200 pesos anuales, que somos los que pagamos el handicap del interior, cubrimos todo ese aspecto. Es muy poco para tanto, ¿no? O sea que de esa forma nos vamos metiendo en caja. Por otro lado, cada día tenemos más peso, porque si vos te pones a pensar en los jugadores, decís, ¿de dónde es Pieres? Y bueno, Pieres es de Lobos, provincia de Buenos Aires. ¿De dónde es Mero? Nero es de Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires. ¿De dónde son los Egui? La Pampa. Y así sucesivamente empezaron a hacer un inventario, y realmente el inventario da que el interior tiene más jugadores que el Gran Buenos Aires. Lo que pasa es que los jugadores, a medida que van mejorando, van centralizando en Buenos Aires, ¿no es cierto? Claro. O se van a Centauros, o se van a Pilar, o se van a Cañuela, pero no quieren decir que los jugadores sean de ahí, sino que son origen de acá. Entonces, de alguna forma, el interior tiene un peso que todavía no lo ha sabido ejercer. Es casi lo mismo que pasa con las cámaras, viste, que va un diputado, un senador de aquí de la provincia, y cuando se va para Buenos Aires, lo chupa el Congreso y parece que es un porteño más. Acérquese al Caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y Opinión. Tal cual. Aquí en el polo pasa algo parecido, ¿eh? Pasa algo parecido. No es una lucha, es más que nada hacer las cosas como tienen que ser. Al interior hay que apoyarlo, al interior hay que ayudarlo, el interior también tiene que ayudar, no solo tiene que pedir. Bueno, de estas hay muchas cosas, ¿no?, para hablar y para conversar. Sí, no, pero quedó bastante claro, te digo, muy interesante lo que acabas de decir, porque es como dar vuelta a la tortilla y verla un poquito del otro lado también. Muy bueno. Y mirá, con decirte solo una cosa. Casualmente ayer estaba hablando con el delegado de Santa Fe y con el delegado de Tucumán, que son dos motores con mucho HP, como Tito Román y como José Frías Silva. Y yo les preguntaba, che, ¿qué pasa? Porque del 89 al 2009 se afianzó todo muy bien, pero tenemos que tener mucho más peso. Este es un torneo polenta, súper polenta. ¿Qué pasa que un municipio como el de Concordia no apoya? ¿Qué pasa que si yo represento a la provincia de Entre Ríos, la Secretaría de Deporte de la provincia no apoya? ¿Qué pasa con muchas de esas cosas que si no traen votos parece que estamos todos desatentos? Y creo que el deporte es otra cosa. Está por encima de todo eso. Acá dentro de nuestra provincia hay más de 20 criadores, hay 200 jugadores, hay mucha gente que aporta para este deporte y que da trabajo y que da... Bueno, creo que estamos conectados nuevamente. Tuvimos un problemita. Hola. Bueno, no sé si estamos conectados o no. Estoy tratando de ver si puedo. A ver, vamos a ver. Bueno, sí, estamos conectados. Bueno, voy a seguir el programa donde lo dejamos. Les pido disculpas. Ahí seguimos. Le dije al polo, en el polo se producen 6.000 embriones anuales este año. Hay 7.000 o 8.000 nacimientos, tanto como el puro de carrera. O sea que no es una actividad secundaria. No. Es una actividad... acá hay muchos polistas que terminan jugando en el extranjero, como dos de mis compañeros que juegan en el equipo, Martín Chaupe y Santiago Loza, que uno se va a Cerdeña y el otro se va a Bélgica. Esos tipos que se van a jugar afuera cobran, tienen un contrato y devuelven la plata acá al país, la ingresan nuevamente acá. Se reinvierten en la Argentina. O sea, hay ciertas cosas que hay que tomarlas muy en serio, porque nadie de aquellos que se van afuera desde un Pieres o de cualquiera de los más conocidos, dejan la plata afuera. Todo el mundo la reinvierte en la Argentina. Y eso para mí tiene una importancia bárbara. Potencia, mejora. Entonces hay que atenderla, ¿no? Hay que mirarlas y... ¿No es cierto? Pero totalmente de acuerdo. Con respecto a eso del interior y que han pasado tanto tiempo, hay muchas pequeñas cosas que hay que hacer, el tema del marketing, el tema de vender, te tiene que atender. Nosotros fuimos a Tucumán, a mí me tiene que atender un sector de turismo de la provincia, venderme la provincia. Tiene que haber un marketing para mostrarle a todo aquel visitante que va, que es un visitante de buen nivel, ¿no es cierto? No es que sea más y menos que nadie, pero un visitante de buen nivel que anda por todos lados, aunque sea, para mostrarme lo que tiene la provincia, la riqueza de su provincia. Nunca sabés si vos mañana vas a invertir a Tucumán. Bueno, entonces no es solamente ir a jugar al polo, pero es mostrar tu provincia rotativamente, hoy Tucumán, mañana Salta, pasado Entre Ríos, y decirle al que viene, bueno, nosotros acá hacemos arroz, hacemos arándano, hacemos agricultura, tenemos esto, tenemos lo otro, y de esa forma vos estás vendiéndole a tu visitante las cosas que tenés. Entonces, no es solo un torneo, es mucho más que un torneo. Pero no cabe ninguna duda. Lo que te estoy diciendo, estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿viste? Tanto es así, que vos sabés que, bueno, esto ya lo hemos hablado contigo, en noviembre, a mediados de noviembre, empiezan los grandes premios del Tour y también los grandes campeonatos de polo. Nosotros, que termina... son simultáneos. El Pellegrini, la final de Palermo son simultáneos. Exactamente. Bueno, es un mes simultáneo, digamos, que se juegan grandes campeonatos de polo y se corren las carreras más importantes del año de Tour. Sí. Y sin embargo, todavía no logramos hacer un calendario que, primero, no se pisen un espectáculo a otro. O sea, en general... son la final de polo y el Pellegrini son los dos últimos días a la misma hora, ¿no? Dos minutos y pico del Pellegrini o sumando 10 minutos los clásicos como el Anchorena, como el Unzué, contra 7 minutos por 8, 56 minutos de juego, me voy a Palermo. Exactamente. Bueno. Sí, porque tengo algún caballo en Palermo, porque tengo algún caballo en la cancha de Palermo y tal vez no tengo ningún caballo corriendo el Pellegrini, si no, no sé lo que haría. Y seguro, bueno, eso más de uno se lo debe haber preguntado, te cuento. Porque el tema es, ¿por qué no hacemos el mes hípico de turismo y de lo que fuere? Que es ni más ni menos lo que estás diciendo vos, ¿no es cierto? Entonces vendamos... Bueno, vos sabés que... Sí, decime. Vos sabés, Mario, que dentro de todo, yo creo que de a poquito, hay ciertas cosas que están yendo hacia eso. Lo vemos en febrero, marzo y parte de abril con el Polo Tour. Ah. Está ese torneo tan bien inventado por Gonzalo Pieris y por Adolfo Cambiaso, que están atrayendo al extranjero a venirse a la Argentina porque tienen todo servido y muy barato y de un nivel extraordinario, porque las canchas de polo en esos meses con el Tifton son extraordinarias. Ese es un síntoma fantástico. El otro es la carrera de las estrellas, bueno, que copia de la Breeders' Cup, ¿no es cierto?, en el mes de junio, que, bueno, en un solo día tenés 7 grupo 1 y la gente viene del mundo a mirar nuestros caballos. Sí, sí. Eso, por otro lado. Por otro lado tenés... la exposición de otoño de Palermo, nuestros caballos, ¿no es cierto? Sí. Tenés la tradicional Palermo, y tenés, por ejemplo, ahora la Copa Bullrich, claro, que en 5 o 7 días tenés concentrado 500, 700 productos. Eso hace de que el tipo que está afuera diga, bueno, en tal semana me voy a Kineland, o me voy a Kentucky, o me voy, ¿entendés?, o a Newmarket, ¿no? Totalmente. Es más o menos así. Eso me parece positivo. Tal vez tardamos un poquito más, pero bueno, son por todas las cosas que nos suelen ocurrir, que la misma política o economía nuestra nos hace dar un pasito para adelante y a veces algunos para atrás. Yo creo también que a veces, vos y yo pensamos lo mismo, y hay muchísima gente más que piensa, como vos y como yo, que habría que ordenar un poco más, ni siquiera hay que generarla, hay que ordenar un poco lo que ya tenemos para poder pegar un salto cualitativo muchísimo más importante, ¿no? Pero bueno... Mira, hay ciertas cosas, vos para poner en casa, para hacer una moratoria, Mario, en algún momento tenés que decirle a alguien, ¿sabes qué? Olvídate de lo pasado, porque si no, nunca arrancamos de cero. Exactamente. Yo los otros días en la reunión de delegado dije, señores, en Entre Ríos tenemos 200 jugadores... Hay 30 que pagan. Los otros 170 jugamos internamente en los clubes y nadie nos dice nada y seguimos jugando. Hasta el día que no nos digan algo, no vamos a seguir así, si no pagamos nada y va todo bien. Bueno, ahora empezamos a decirnos, señores, clubes afiliados, pónganse las pilas. Y por otro lado, yo le hice una propuesta y le dije, bueno, déjenme hacer a mí como agente de retención, les cobro a mí como club o como delegado, ¿no es cierto?, no como persona individual. Déjenme a mí recaudar y cobrarle a los 170 jugadores, déjenme la mitad de la plata. Si el handicap sale, el handicap sale 200 pesos, 200 por 170 son 34.000 pesos, ¿no es cierto? Uh-huh. Me dejan 100 pesos por única vez, o sea, me dejan 17.000 pesos. Yo con esa plata hago fomento del pueblo en la provincia, pago créditos, hago esto, organizo, compro premios, que yo le rindo a la asociación de polo, y el año que viene ese jugador que ya ingresó, no, le paga la asociación el 100%. Y me dijeron que sí. Y claro. Me dijeron que sí. Bueno. Porque escúchame, es la mitad contra nada. Caballos y opinión, novedades, notas, artículos. Usted aquí va a saber más acerca de los caballos. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música para relajarnos, porque el tema es de que se cortó la comunicación. Digo, medio me complicó el tema del programa de hoy. Así que vamos a escuchar un poquito de música, así veo si está todo bien. Ahí va, Sé que no duele. Ya sé en la arena, allá el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Hace una mañana, gritos por la noche, se vivaste el recuerdo, se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Yeah. estuve viendo el tema del programa. Bueno, lo que pasa es que tenemos una mala conexión de internet y por eso se cortó lo que es este tipo de comunicación. Bueno, en realidad yo no estoy haciendo el programa por internet, sino que por internet estoy llamando a un server que me interconecta. Bueno, acá seguimos con Gustavo, ¿eh? Claro, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Son 85 tipos nuevos que entran, y el año que viene ya están de Cayetano los otros 85, la otra mitad. Pero hay que ser un poco abierto y hay que meterle para adelante, porque si no las cosas no salen y no se organizan. Y el tema, otro tema muy importante de este campeonato del interior, es que vos decís hoy, le toca a Tucumán. Entonces Tucumán lleva a su ingeniero, que este año no fue, pero no importa, habitualmente lo lleva, asesora sobre las canchas, no lo llevó porque Tucumán tiene su propia gente, ¿no es cierto? Asesora sobre las canchas, le dice cómo hay que cortarla, le da para el herbicida, para el fertilizante, cubre, este año le dio un tractor, o sea, va la asociación a esa sede y la deja de primera para que en los próximos 6 o 7 o 5 años, hasta que vuelva a tocarle, esté funcionando a pleno, ¿me entendés? Perfecto. Entonces mañana le toca San Luis, por ejemplo. San Luis hoy todavía no tiene ninguna cancha, hay un proyecto de 5 canchas con 200 boxes, la asociación le dio el apoyo, el año que viene vamos a jugar a San Luis. Me toque a mí o no me toque, va a Entre Ríos, ¿no es cierto? Va a jugar a San Luis, va a haber 5 canchas, 3 de piston y 2 de gramilla, y va a haber un nuevo lugar, y para eso sirve este torneo, para rotativamente ir potenciando a los tipos o a los clubes de cada provincia que merecen el apoyo, ¿me entendés? Perfecto, me parece perfecto. Así fue Salta el año pasado con el Tapi, con el Salta Polo Club, este año fue con el Tapi en Tucumán, mañana va a ser con San Luis, pasado será con Chapalifú de La Pampa, y así sucesivamente, ¿no? Me parece importantísimo y muy interesante. Vos sabés que esto la gente no tiene ni idea. Esto es muy interesante lo que nos estás contando, Gustavo. Escuchame una cosa. En la charla previa que tuvimos a esta nota, vos me comentaste, a ver si entendí bien, que ibas a ir como asesor a Uruguay, Paraguay y República Dominicana. Exactamente, comentanos para qué. Yo, en el fondo, soy un apasionado de la cría, antes que del polo. Y el polo lo juego porque me subo arriba un caballo. Si me tuviera que subir al polo en una bicicleta, capaz que no jugaría al polo, ¿no? O sea, el tema es el caballo. El caballo es el medio en el cual hago un deporte, es el medio en el cual me relaciono, es el medio en el cual voy a otros lugares para aprender, para vivir o tratarlos, o mejorarlo, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo empecé a criar, como lo hablábamos hace un rato, en el año 72, comprando una yegua preñada. No me tocó nada familiar, no heredé nada, nadie nada. Con el único que siempre anduvo cerca, y vos lo sabés muy bien, es con Francisco de Narváez, que, bueno, éramos amigos, y él dejaba sus caballos en descanso en mi casa, y así, relacionado con él, fui aprendiendo de muchas de estas cosas que él estaba varios escalones por encima mío en el deporte en sí, no en la cría. Y bueno, eso me fue mejorando. Y hoy tengo, qué sé yo, más de 20 caballos jugando al abierto. Tengo caballos, tuve 12 caballos jugando el abierto americano este año. Tengo caballos jugando en la Copa de Oro, en la Copa de la Reina en Inglaterra. Y todo, como lo dije en esa nota de La Nación, esto pulmón, a mí nadie me regaló nada, y lo hice con unas ganas bárbaras, y a todo el mundo que me pregunta le digo que nunca es tarde, siempre se puede empezar y se puede llegar, no hay ningún impedimento, vos con uno podés llegar a 100 o podés llegar a 1000, es un problema de multiplicación, y multiplicación y selección, así que hoy está un hijo mío metido, el otro juega, ya es un problema familiar. Y tengo 100 yeguas y hago los embriones que puedo, y en vez de cambiarme el auto, hago embriones. Y bueno, está bien. Hay gente que te dice que sos un loco y hay otra gente que te dice que no sos tan loco. Pero bueno, si yo hago lo que me gusta y mi negocio es lo que me gusta, estoy contento. O sea, con eso me es suficiente.

ayer se fue. Bueno, esto sigue así, ¿eh? Mi opinión. Presentamos ahora Editorial. Bueno, con la estructura cambiada, vamos a ver cómo le cae a la gente estas novedades. Bueno, antes de empezar con la editorial del día de hoy, voy a hacer, como en los últimos programas, un recordatorio de lo que realmente está sucediendo en nuestro país, como para que en algún rincón de nuestro cerebro entendamos que las cosas no marchan bien y que si de alguna manera esto nos hace cambiar la actitud, probablemente cuando se genera la masa crítica, ese cambio de actitud va a hacerle cambiar la actitud a nuestros políticos. Porque nuestros políticos se olvidan de nosotros, se olvidan de nuestros derechos y de nuestras necesidades, ¿sí? Solo se acuerdan de los derechos y las necesidades de ellos. Entonces esto se tiene que terminar, porque nosotros queremos que... Lo que yo quiero personalmente, no digo nosotros, yo hablo por mí, nada más. Lo que yo quiero es que la Argentina mejore, que todos mejoremos, que mejoren los pobres, que tengamos más y mejor educación, pero fundamentalmente quiero eso, porque eso es lo que nos va a hacer libres y nos va a señalizar el camino para que cada vez haya menos pobres, que cada vez haya más gente con trabajo, que cada vez el trabajo sea más digno, y que yo creo que hasta los gremialistas se sienten mal con las cosas que hacen, porque realmente es un corso nuestro país, es un carnaval crónico, todo el mundo hace lo que se le da la gana. Pero bueno, recuerden, todavía tenemos dengue, todavía tenemos conflicto agropecuario, que nos adelantaron las elecciones a pesar de todo, que tenemos candidatos testimoniales, que es como que a todo el mundo le parece bien ahora, ¿no? Que tenemos crisis mundial, que tenemos unos problemas de inseguridad extremadamente importantes, y que tenemos que trabajar en eso, Que tenemos el problema del PACO. Y quisiera saber qué estamos haciendo nosotros, los ciudadanos comunes, y qué están haciendo los funcionarios o la gente que está trabajando en eso, que fue nombrada o que le están pagando para eso, ¿sí? Bueno, no es fácil todo esto, ¿sí? Ahora ya tenemos 19 casos de gripe porcina, ¿sí? Para que tampoco nos olvidemos de ese tema. En todas estas cosas tenemos que trabajar, ¿sí? A mí una de las cosas que más me preocupan son los problemas sociales que se van acumulando y aparentemente nadie hace nada por eso, porque no es que cada vez haya menos pobres, cada vez hay más pobres. No es que cada vez haya menos gente sin educación, cada vez hay más gente sin educación. No es que aparentemente vayamos hacia adelante, parece como que esa es la sensación que tengo yo, ¿sí? Es como que nuestro país sigue siendo un carnaval. Sigue siendo un carnaval. El carnaval de los políticos y de los gobiernos de turno. ¿Sí? Bueno, una cosa nueva, es que el 11 de mayo cumplimos 25 años de casados. Entonces, le quiero hacer un poquito así un homenaje y un saludo a María Elena, que es mi compañera desde hace 25 años, y que me está mirando con vergüenza, pero bueno, no importa. Bueno, les quería comentar un poquito la entrega de los pelegrines que se hizo la semana pasada en el Hipódromo de San Isidro, que siempre es un placer ir, ¿sí? Siempre está todo muy bien arreglado, muy bien ordenado, muy bien organizado. Tengo algunas reflexiones, y más allá del esfuerzo que hacen todos los propietarios, los criadores y los mismos hipódromos, quisiera decirles que mi preocupación es que no vi muchos diputados, ni muchos senadores, ni jueces, ni el gobernador de la provincia, no estaba. No. El más importante era el interventor de lotería, el Bruno Quintana, y alguno que otro propietario de importantes aras, pero nada más. Y quiero rescatar que la Argentina, les quiero recordar y rescatar, que la Argentina es cuarto productor de caballos de carrera del mundo. Sin ningún tipo de marco legal que facilite esto. Es solo por el esfuerzo físico, intelectual y económico de la gente que trabaja y que cree que esto le sirve a ellos y le sirve a la Argentina. ¿Sí? Y que nada tiene que ver con el espectáculo de las carreras. A lo que le quiero sumar al espectáculo de las carreras, ¿sí?, que toda la cadena entre producción y espectáculo da muchísimos empleos y da mucho desarrollo, innovación tecnológica e inversión. Pero nosotros todavía no sabemos cómo hacerle ver a los gobiernos esto que está sucediendo, porque en la Secretaría de Agricultura de la Nación siguen pasando los funcionarios de cualquier nivel, siguen pasando secretarios de Agricultura, siguen pasando subsecretarios, siguen pasando directores, cambian la estructura, cambian el organigrama y siempre lo mismo. Siempre es más de lo mismo, por lo menos con respecto a caballo. Si todavía, como cambió el organigrama hace poquito, ahora lo que era antes la Dirección de Actividades Hípicas ya no es más una dirección, o sea que vamos para atrás. En un sentido vamos para atrás, por ahí en otro sentido vamos para adelante, el tiempo dirá. Ahora lo que es toda la producción del caballo está bajo la Dirección Nacional de Ganadería. ¿Sí? Entonces, y juntaron todo el tema caballos. Lo que es el caballo deportivo y lo que es las otras actividades, incluyendo a la carne equina. Que de una vez por todas tenemos que aceptar que nuestro país es el primer exportador mundial y que para mantener ese estatus y abrir más mercados, porque la carne de caballo argentina es muy valorizada en todo el mundo, que consume esta carne. Nosotros no la consumiremos, pero hay muchísimos países en el mundo que sí la consumen. Y nos están pidiendo determinados parámetros que tenemos que cumplir. Para que sea más claro, trazabilidad. ¿Quién es este caballo y de dónde viene? ¿Y en qué condiciones está? Entonces, para todo eso hay que hacer políticas de Estado. Nos guste o no nos guste, porque esto no es como los caballos de carrera o los caballos de polo. Acá hay caballos de toda la Argentina. El 40 o el 50% son caballos salvajes. Y el otro 40 o 50% son caballos que ya han cumplido con su fase deportiva o han tenido accidentes o no sirven más para trabajar o no sirven más para la tarea que realizaban. Entonces tenemos que entender, nosotros los argentinos, sacarnos el capricho de la cabeza y el falso tradicionalismo, porque es un falso tradicionalismo desde mi punto de vista, otros me dirán que estoy equivocado. Bueno, yo después de haber recorrido el país y ver en profundidad cuál es la problemática de las distintas actividades ecuestres en Argentina y el desarrollo de probables nichos que darían un montón de empleo a un montón de gente, le tengo que decir que es un falso tradicionalismo. ¿Sí? Nosotros somos cuarto productor de caballo de carrera, primer productor de caballo de polo, primer productor de embriones, primer exportador mundial de carne de caballo para consumo y, por ejemplo, no tenemos bien claro cómo son la enseñanza de la producción de caballo en la Argentina. ¿Qué se tiene que enseñar exactamente? ¿Cómo se enseña a producir caballos? Por ejemplo, caballo de trabajo. O, por ejemplo, caballos para producción de carne equina. Nadie enseña eso. Tengo entendido. Pero bueno, me gustaría que si eso no es así, alguien me mande un mail, me escriba, o si quiere hacemos una nota, para decirnos cómo es en ese lugar que es lo contrario. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Entonces, ya comenté lo de los Pellegrini. Bueno, también quiero comentar brevemente la reunión en la Secretaría de Agricultura con el nuevo coordinador de actividades hípicas, al que se le sumó también Enrique Torres Miñaque, que es el que hace toda la parte de carne equina, que está muy bien realizada y que la información está toda volcada en la página web de la Secretaría de Agricultura. No así con la información de las actividades deportivas en la hípica. No por culpa de los nuevos, sino porque nunca estuvo bien volcada y en profundidad como corresponde la información en la página web de la Secretaría de Agricultura. Bueno, la reunión fue buena. Bueno, veremos qué pasa en el futuro. Mucho más no les puedo decir. Les fuimos a hacer una serie de propuestas, porque la Fundación ya no va, no se reúne con otras instituciones o con funcionarios para mostrarles un problema, sino justamente para ponerlos a disposición del que lo necesite para solucionar los problemas que actualmente tiene la Argentina en el tema caballos, que son muy importantes y en algunos casos requieren, vuelvo a repetir, de políticas de Estado, que van más allá del funcionario de turno o del gobierno de turno. Nosotros los argentinos, cuando podamos hacer eso, en cualquier materia, podamos generar, en vez de políticas gubernamentales, que son las finitas, las que se acaban con cuando se acaba el gobierno, políticas de Estado que pasen la barrera de cada gobierno y nos permitan hacer una política de largo plazo, de mediano y largo plazo. Porque lo que está pasando es que hoy el rumbo es 180 grados distinto del que llevábamos hace 3 años atrás o 6 años atrás, y es el que entró hace 6 años atrás era 180 grados del anterior y el anterior era 180 grados del otro, y siempre no, estamos en el mismo lugar. O sea, estamos varados. Sí, parece que el sector que puede crecer en nuestro país es ese sector del cual la gente no sabe nada. Entonces, como nadie sabe nada, ese sector puede crecer. Bueno, eso se imagina que es como que nos condena a no evolucionar prácticamente nunca. Entonces, las políticas de Estado es las que necesitamos. Yo aplaudo la buena voluntad, ¿sí?, de las nuevas autoridades o de los nuevos funcionarios o de los nuevos empleados que están en actividades hípicas y la buena voluntad del director de ganadería y sus asistentes como para ver cómo podemos mejorar este tema. No creo que sea fácil, no creo que sea fácil, pero igualmente lo tenemos que intentar. Seguiremos trabajando con la Nación y con las provincias. Hasta el próximo martes. ¿Sí? Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Recuerden, el próximo martes vamos a tener la segunda parte de la nota al señor Gustavo Rapetti. No se lo pierdan, que es más interesante que la anterior.